Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 221. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Raúl Rizzo. Lo artístico lo hacen los dos, ¿eh? No lo hace solamente el actor o el violinista o el pintor. Yo creo que es un vínculo entre el espectador y el artista. ¿Cómo lo hace el espectador a lo artístico? Porque tiene la capacidad de apertura suficiente y de darse el permiso interno de entrar en mundos que no había indagado y que alguien que lo convoca se lo permite él. Desde ahí, al permitírselo, esa modificación que se produce en el espectador es lo que lo convierte también en una especie de... Strasberg decía, Lee Strasberg, maestro norteamericano, decía: los artistas en el escenario y los artesanos en la platea. Creo que es la denominación más justa. El espectador es como un artesano que recibe como una especie de arcilla y la va moldeando de acuerdo a su propia subjetividad. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Vio recién Raúl Rizzo, este actor argentino, decía algo parecido, o por lo menos en la misma línea de lo que decía hace un rato Enrique Eskenazi. El que escucha es también autor del arte que ocurre. No solamente, y lo dicen los actores, no solamente el artista es el que está arriba del escenario, sino los que están abajo. Esos también están haciendo algo. Ahora, esta mirada que tiene Raúl Rizzo es una mirada moderna, que de algún modo derrumba las creencias que durante siglos hubo en Occidente de que el artista era el eximio pianista, el actor, el pintor o quien fuera. Raúl Rizzo tiene otra mirada, rompe un poco la mirada que se había propuesto y dice: momentito, que si no hubiera allí unos ojos que están dispuestos a dejarse llevar para mirar algo que no habían visto y que no tenían pensado mirar, esa grandeza de dejarse invitar y llevar por un señor que le promete que algo bueno tal vez haya al final del camino, ese gesto de entrega es también, le diría, indispensable en el arte. Pero ¿cuándo se ha dicho esto? ¿Quién ha dicho esto? Raúl Rizzo y pocos más. Fíjate entonces cómo lo valorable de un hecho artístico ya no es solamente el músico, el pintor, el actor, sino también el espectador, el oyente, el observador. Y esto puede parecer un juego de palabras, pero yo creo que no lo es, porque al pensar las cosas de esta manera, el hecho artístico comienza a ser más democrático. Comienza a quedar en evidencia que el artista necesita del público, que el artista sin el público no es nada, hecho que quedaba oculto en la concepción tradicional del arte. Estaba allá el artista, allá arriba, como si pudiera vivir solo o bastarse a sí mismo, y en realidad era un sonso hasta que aparecía alguien para aplaudirlo. Fíjese cómo una mirada propia de cuando había reyes y castillos y palacios, mientras que la otra mirada es más propicia de nuestra época, donde hasta los más chicos y los eventualmente menos importantes en la sociedad tienen su derecho a opinar, a estar, ocupan un lugar y cumplen un rol, ahora evidente, pero durante siglos ocultado. Y por supuesto, cada grupo crea su demonio. Hacen lo mismo todos, usan la moral. ¿Qué hacen los bohemios entre otro grupúsculo que se protegen y se abrazan unos a otros para darse fuerza? Crean la caricatura del pequeño burgués del que se ríen. ¿Y qué hace el pequeño burgués? Crea la caricatura del anarquista para transformarlo en el demonio y reírse de él. ¿Y qué hace el marginal? Crea la caricatura del hombre integrado para burlarse. Todos estos tipos distintos usan el mismo mecanismo de moralizar, demonizando a los que temen. Son moralistas encubiertos. ¿Qué argumento tienen moral? Volver bueno lo que valoran y volver malo lo que no valoran. Y aunque el contenido sea distinto, en un caso el burgués vuelve malo al que rompe una convención, pero en otro caso los que rompen la convención se ríen y caricaturizan al burgués. Hacen lo mismo. El contenido varía, pero la actitud sigue siendo moralizante. Todos bailan el mismo baile creyendo que son muy originales. Es decir, toda moral ilumina y por lo tanto crea un mundo deseable y otro mundo detestable. Cada sistema de valores se basa en que, o permite que, interpretaciones diferentes. La bruja de las palabras. Esa es la mediocridad que denuncia, y esta mediocridad no ha surgido porque sí. Lo que piensa Nietzsche, la especie humana ha tenido una, tiene potencial, una variedad de tipos y de formas, pero el dominio de 2000 años de un tipo ha sido terriblemente debilitador. Terriblemente debilitador. Se ha extendido como el pulgón sobre la tierra, dirá más tarde. Es lo que produce al último de los hombres. Entonces dice aquí, la miseria espiritual, corporal. Entonces, esta idea de que ahora estamos más sanos, olvídenselo. La idea de salud para mí se va mucho más allá a la de un organismo biológicamente adecuado según unas normas de previsibilidad de vida. Ese no es una persona sana, ese puede ser un esclavo que vive obsesionado con su salud. No tiene poder creador. Cuidado con esto. Cuidado con leer a Nietzsche siempre exteriormente. Dice, la miseria espiritual, corporal e intelectual. Y recuerden lo que dicen los pequeños hombres. Tenemos todas las respuestas. Esa es la miseria intelectual. Ya no se buscan nuevas respuestas porque ya no se ven nuevos enigmas. Ya está todo construido. Por lo tanto, se ha perdido la voluntad de vivir. Se ha perdido la voluntad de poder, de romper el techo de lo conocido y estar disponible a enigmas imprevisibles. ¿Sí? Entonces, por eso habla de miseria espiritual, corporal e intelectual. No tienen en sí toda la capacidad necesaria para producir el nihilismo. O sea que no es la miseria la que produce, es el nihilismo. Es decir, la imposición de valores falsos, la que produce la miseria espiritual, corporal, intelectual. Ese audio estuvo un poco difícil, me parece, porque un poco sintetiza demasiadas cosas. Bueno, tal vez sea para volver a escucharlo, ¿no? Ya no se buscan nuevas respuestas, dice, porque se ha perdido la voluntad de vivir. ¿Qué quiere decir? Que la cultura occidental lo que hace es imponer unas especies de recetas para vivir, un discurso de rebaño, le hemos llamado aquí alguna vez, dedicamos un programa entero a explicar cómo funciona eso. Entonces todos terminamos recostados sobre las frases hechas, sobre que los domingos hay que hacer no sé qué cosa, de que llega el Día de la Madre y hay que hacer no sé qué otra. Entonces está todo ya como compartimentado, está ya predigerido, ya se sabe qué debe opinar uno acerca de la suegra, qué hay que hacer con la novia, qué no hay que hacer, qué pasa con la televisión, que es una caja boba o no, que hay que ver tal programa. Todos arrastrados por una especie de forma ideal de hacer las cosas que todos proclamamos, y debajo de esa máscara, debajo de ese disfraz, bulle la vida, la insatisfacción, la violencia, el maltrato. Esta doble cara, por eso él dice que ya no se buscan nuevas respuestas, porque no está descarnado el malestar, el maltrato, sino que está ocultado debajo de esta careta, este modo ideal de ser que propone la cultura y que, como es ideal, nunca se ha alcanzado y no hace contacto con la realidad concreta y real de cómo me llevo yo con mi cuerpo, con mi casa, con mi familia, con mis amigos. No, porque el modo en que yo me llevo con esas cosas está mediatizado por un bla, bla, bla, un discurso. Sí, no, pero mi hijo es una gran persona, es fantástico, la verdad que bla, bla, bla. Y en realidad yo no sé qué hacer. Y como no abordo nunca el punto de contacto con la realidad, porque estoy diciendo idealidades, si me permite el neologismo, estoy pensando en el modo ideal en que las cosas deberían ocurrir y que por ahora no ocurren porque hay algunos inconvenientes, pero estamos haciendo lo posible para que, y así por supuesto nos pasamos la vida. Estoy tratando de explicar un poquito esto que recién dijo Enrique Eskenazi, describiendo a la cultura occidental. A la pregunta muy importante es: ¿pero qué es algo bueno o qué es algo malo? ¿Cuándo algo es bueno, cuándo es algo malo? ¿Cuándo algo es justo, cuándo algo es injusto? Estos son valores. Incluso cuando algo es verdadero y cuando algo es falso. ¿Cuándo un hecho es moral y cuándo es inmoral? Nietzsche tiene la respuesta definitiva y es: no existen hechos morales, solo existen interpretaciones morales de los hechos. Es la perspectiva la que crea el bien y el mal, lo ideal y lo terrible. Es la perspectiva, no es algo que esté ahí, es un punto de vista. Todo el mundo, por lo tanto, está atrapado en un punto de vista, pero no sabe que está atrapado en un punto de vista, porque cree que es lo único que hay y lo llama realidad. ¿Qué es la realidad? Un punto de vista. ¿Cuántas realidades podría haber? Sí, pero el hombre del rebaño cree que hay solo una, la socialmente consentida, la estimulada por los valores que imperan, que es una perspectiva. ¿Perspectiva de qué? De una voluntad de poder al servicio de un tipo de vida. Nada más que de un tipo de vida. Y por lo tanto, en contra de todos los otros tipos de vida. No hay nada más peligroso, por lo tanto, para esta moral que la diversidad. Es la perspectiva lo que crea el bien y el mal. Es decir, si usted es foca, le va a parecer muy mal que un señor mate una foca para alimentar a su hijo. Si usted es un humano, le va a parecer muy bien que lo haga. Así que depende de la perspectiva, desde donde usted mira, que un hecho le parezca bien o le parezca mal. En sí mismo, que un humano mate una foca no es algo malo. Salvo dentro de un grupito, en un momento de la historia donde se pone de moda una cierta concepción de la ecología, entonces subido a ese discurso de rebaño, a esas modas, entonces ya la sola imagen de alguien maltratando una foca ya es vista como mala y cuesta imaginarse que en realidad estamos todo el tiempo matando animales y plantas para alimentar humanos. Con esto, por supuesto, no estoy a favor del uso de pieles animales para abrigos, nada que ver. Estamos poniendo un ejemplo, incluso para que algunos oyentes se enojen y que vean cómo cambia la opinión moral de un hecho cuando tenemos más datos. En este caso, que la carne de la foca iba a salvar la vida de un niño. Y la misma persona que no le gusta la imagen de la foca dañada en el Ártico se sensibiliza con un niño muerto que aparece en una playa. Entonces usted dice: fíjate cómo sentís cosas frente a ambas imágenes, pero no reflexionás de que en algunos casos, de hecho así ocurre, se matan animales para que no se mueran los niños. Entonces, ¿cuál es el hecho malo? ¿Cuál es el hecho bueno? Depende de desde dónde lo mires, de si sos foca, si sos virus, cuando un humano se enferma por estas, por VIH o gripe o cualquier enfermedad producida por los virus. Si usted fuera virus, lo festejaría. Si usted es humano, no le gusta, le cae antipático. Y en definitiva a veces termina tratándose de eso, de que según en dónde se haya criado usted, cuál sea su grupo de pertenencia, o el grupo de pertenencia de las personas a las que usted quiere o admira, usted va a terminar sintiendo simpatía hacia ciertas cosas, pero eso no significa que esas cosas o esos hechos sean en sí mismos buenos o malos. ¿Y para qué decimos esto? Y porque entonces se abren un montón de perspectivas, precisamente, para mirar el mundo. Cuando un hijo, o una novia, o un alumno hacen algo que a usted le choca, no le gusta, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Y me parece a mí, no sé, discúlpeme, ¿no?, que me meta con su vida, pero si usted tiene autoridad con respecto a la persona que ha hecho ese acto que a usted no le gustó, usted no lo mira tratando de comprender cuál es la perspectiva que tenía el que lo hacía. ¿Entendés? Para estas cosas es que sirve a veces Nietzsche, para repensar, para ver que hay una diversidad de miradas y que en muchos casos, muchas de esas miradas, no digo que todas, son respetables y además esconden muchas una sabiduría y un aspecto de la vida que no sabemos mirar o no queremos mirar por motivos que por ahí vienen para otro tema, ¿no? Y por este mismo motivo de lo que estamos hablando es que, a ver si algún oyente se anima a enjuiciarse a sí mismo de lo que va a decir ahora Enrique Eskenazi en el audio 65. Esta mirada que estamos diciendo, que cree que sí, Carlos, porque hay cosas que están bien y cosas que están mal, no me diga. Esta miradita termina rápidamente inventando enemigos, ¿no es así? Enemigos de toda índole, en el barrio, en la familia, en la institución, en el laburo, ¿no? Incluso en la geopolítica, sí, no, porque los musulmanes no sé qué, los judíos no sé cuánto. A ver cómo es que inventamos enemigos, che, para quedarnos tranquilos con nuestra estupidez. Y todavía hoy siempre hace falta un malo. Nadie puede sostener un programa que es una ideología, que es un punto de vista, que es una moral, sin buscar el chivo expiatorio. Los malos, los políticos, los corruptos, el sistema, siempre el enemigo aparece. Nunca se acepta que el punto de vista requiere un enemigo. No, el enemigo aparece como justificación del proyecto moral. Y aparece en las derechas y en las izquierdas. Aquí no hay derechas ni izquierdas, todas se parecen, todos ponen al chivo expiatorio enfrente. La gente explica el mal, entre comillas, no por el ángulo desde donde percibe, sino por el objeto malo. Y lo hacen incluso los que están en esta sala, que quede claro, ¿eh? Que ahora dicen sí, sí, sí, pero en cuanto sale ya lo están haciendo, ¿no? El sistema, los tales, los industriales, los Kim y los Kang. Nadie es capaz de afrontar que está en la sintaxis y no en la semántica. Nadie es capaz de afrontar que el malo no existe, ni existe el bueno, sino que surgen por una perspectiva. Y que toda perspectiva es interesada. Por lo tanto, son los intereses que inadvertidamente se defienden los que polarizan. Y luego vamos por el malo, naturalmente. La historia de la humanidad es la historia de una permanente injusticia. Pero claro, el triunfador se pinta como bueno y los enemigos como malos. Piensen cuando hay una guerra entre dos países. Un país pinta al otro como demonio y el otro el primero. Son iguales en los mecanismos, sí, pero la proyección invertida. Pero ¿cuál es el bueno y el malo? Todo depende del interés. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos para invadir Irán? Tuvo que demonizarlo. Tuvo que ponerlo como el malo absoluto, como el que tenía armas de destrucción. No, no tenía armas de destrucción, pero todos se lo creyeron. Convenía un interés. Hoy en día esto es más evidente que en la época de Nietzsche. Por eso hoy en día no podemos evitar ser nietzschianos. Solo los muy tontos no se han vuelto desconfiados. Solo los muy tontos se creen en los periódicos. Muy, muy tonto, hay que ser muy, muy ciego. Y el que no se cree este periódico, pues se cree el alternativo, está igual de ciego, porque el alternativo responde a los mismos intereses al otro lado. el que no crea las farmacéuticas, pero le crea las drogas de mamá antigua, comprarla en tal tienda, porque volvemos a la abuelita, es el mismo consumidor, solo que cambió de mercado, lo mismo, ¿no? Se cree cosas, es incapaz de abrirse a la experiencia. Pero es lo mismo. El bien y el mal están en el punto de vista, se crean, por lo tanto, y se crean porque por la perspectiva. Esta es la idea tan importante que marca todo el siglo XX, que se llama perspectivismo. Y que se puede decir así: no hay hechos morales, solo hay interpretaciones morales, o sea, moralistas de los hechos, que los vuelven malos, que los vuelven buenos. Y ahorita mismo está pasando, que algunos oyentes se sienten incómodos o quizá molestos por esta forma tan brusca de expresarse que tiene Enrique Esquenazi y las cosas que dice en particular. Gente que está molesta, incómoda, y algunos que están festejando, aplaudiendo. Esto lo sabemos porque los oyentes se contactan con nosotros de vez en cuando y sabemos que, o creemos, mejor dicho, que está ocurriendo ambas reacciones a lo mismo, porque algunos tratamos de disimular estas dobles caras que tiene nuestra cultura, la hipocresía, como abusamos de nuestro rol, de nuestra autoridad o de nuestra pequeña cuota de poder con respecto a los que menos poder tienen. Entonces no nos gusta que Esquenazi diga esto, queremos disimular, y especialmente los más jóvenes lo dicen bien, al fin alguien que dice las cosas como son. Entonces, Carlos, ¿cuál es la verdad? No sé cuál es la verdad. Y eso estamos tratando de explicar. Esquenazi habla desde un lugar, representando a Nietzsche, expresa algo, y según en qué lugar está usted, las mismas palabras le pueden producir fiesta o enojo. Para descansar un poco de Enrique Esquenazi, no es que nos parezca mal Enrique Esquenazi, sino para cambiar un poco de voz, vamos a escuchar a un amigo de este programa, que es Fridtjof Capra, y que también, che, aporta al tema que estamos hablando hoy, que sería: ¿cuál es la verdad? ¿Hay un modo bueno de ser correcto? Fridtjof Capra es un tipo que tiene todos los títulos, doctor en física, en no sé qué universidades y cosas. Ahora vamos a escuchar su currículum, y sin embargo el tipo, estando ahí en el corazón de Occidente, de lo que supuestamente es lo correcto, el tipo hace ya 30 años, comenzó más, 40 años, comenzó a descubrir algunas cosas, y gracias a los amigos de Radio Nacional España, del programa Espacio en Blanco, lo vamos a escuchar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Doctor en física teórica por la Universidad de Viena en 1966. Nuestro invitado trabajó como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California en Santa Cruz, en el Acelerador Lineal de Londres y en el Laboratorio Lawrence Berkeley. Su producción literaria se inició con la publicación de un icono moderno, El Tao de la Física, bestseller que supuso el punto de partida de numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental. El Tao de la Física trazó un camino de búsqueda muy especial para mí, es decir, investigar el cambio de paradigma de la física de los años 20, y después este cambio está pasando ahora en muchas otras ciencias y en la sociedad. También investigué las implicaciones filosóficas, sociales, políticas de esa transformación cultural. Entonces empecé con la física y después las otras ciencias, la sociedad, la revolución cultural, etcétera. Tú fuiste de los primeros que uniste un poco el mundo oriental con el mundo occidental, ¿verdad? Sí, claro. Este fue mi punto de partida hace 40 años, pero hay muchas otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, las de los pueblos indígenas que sostienen una visión sistémica y ecológica similar. Entonces, lo que la ciencia ha descubierto, la ciencia occidental, ha descubierto en los últimos 30 años, supone una forma radicalmente distinta de entender la vida, una forma ecológica y sistémica. Para mí, la causa fundamental de la crisis es la obsesión de los líderes de la economía y negocios de un crecimiento continuo. Estoy promoviendo el concepto cualitativo de crecimiento en lugar de cuantitativo, en el que no todo crece todo el tiempo, como en la naturaleza, en un ecosistema, en el que hay también un tiempo para crecer por dentro y para madurar. Ese para mí es el crecimiento cualitativo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra, cuando su sombra no sea más que un recuerdo, entonces todavía estos cerros y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo, porque nosotros amamos este país como un niño ama los latidos del corazón de su madre. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Enseguida regresa una locura que se hizo radio. De colección.